Con nosotros en el Estudio 1 de la radio, Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y fundador de Senacode.com. Sergio, bienvenido a Territory Mac. Muy buenas, Jaume, muy buenas a todos los oyentes. Estoy muy contento, muy emocionado porque ya tenemos aquí la Worldwide Developer Conference 2017. Y tengo muchas ganas de verla, Jaume, porque hace muchos años que no vemos hardware y parece que este año, según indican todos los gurús, gargantas profundas como Mark Gurman, Min-Chi Kuo, etcétera, etcétera, etcétera, vamos a ver hardware y no solo software. Tengo muchas ganas de ver iOS 11, pero también tengo muchas ganas de ver qué nos esperan para los próximos Mac, si veremos un Apple Speaker, si veremos una Apple Home, si veremos un nuevo Apple TV, no sé, pero tengo muchas ganas. A ver, ¿tú qué esperas, Jaume? ¿Qué quieres que salga? Pues la verdad es que los analistas apuntan a nuevos MacBook, nuevos MacBook Pro y nuevos iPads, aunque nos darían una alegría si hicieran referencia a los próximos iPhones y sobre todo a la gama profesional de Macs. ¡Ay, Jobs te oiga, querido amigo! Bueno, Jaume, si te parece, comenzamos con la sección de apps de esta semana. Si me das el pistoletazo de salida, vamos para allá. ¡Adelante! Venga, pues comenzamos por Dash. Es una aplicación que en el pasado estaba en la App Store y que Apple la retiró porque, bueno, parece ser que el desarrollador hizo valoraciones fraudulentas, de tal manera que metió valoraciones compradas y de esta manera se posicionó, ¿no? Aún así, la aplicación era muy buena, era muy popular y salieron diferentes copias de Dash durante todo este tiempo que estuvo fuera. Pero por fin el desarrollador ha hablado con Apple, ha creado un nuevo perfil de desarrollador y ha podido volver a subir su aplicación de Dash, la original. Ya la volvemos a tener en la App Store, chicos, para que no lo sepa, es una aplicación que es una especie de enciclopedia offline. Tú seleccionas un lenguaje de programación o una API y te la puedes descargar a modo offline para tener en tu smartphone, en tu iPhone, una completa librería enciclopedia de todos los lenguajes de programación que tú utilices, o APIs también. Me parece brutal y una herramienta imprescindible para los que seáis programadores, os guste el tema. Y además es muy útil para todos los niveles, ¿eh? Seguro que sí, Jaume. Continuamos con otra aplicación que me ha cambiado la vida, al menos mi modo de trabajar. La aplicación se llama Ulises, es multiplataforma, está para iOS, está también para Mac y me encanta. La aplicación no es especialmente barata, pero vale cada euro de precio que tiene, chicos. Es una aplicación pues que me permite crear cualquier tipo de texto en Markdown y luego lo puedo exportar en EPUB, en PDF, para hacer un libro, por ejemplo, en EPUB, lo puedes exportar a HTML, lo puedes exportar a PDF. Al final es una aplicación de notas que tira de iCloud, todas las notas se pueden guardar en iCloud, también puedes trabajar con notas en local, ¿no? Y no sé, me ha encantado, no sé qué deciros de ella, simplemente que es mágica, tiene todo lo que vas a necesitar para crear cualquier documento. Yo lo estoy utilizando para mis notas personales, para crear los guiones, para todos los documentos que yo me escribo. Te puedes crear un árbol de libretas, artículos, guiones de Territory Mac, guiones de Isanacode, guiones de Top Gadget, yo qué sé, te creas tú ahí tu propia estructura y vas empezando a escribir. Es una aplicación que te permite escribir cómodamente, tiene un modo para que se vea todo blanco y no te moleste nada, y para mí lo mejor de todo es que yo a lo mejor estoy pues con mi hija en el parque, sale alguna noticia importante, yo puedo empezar a escribirla para el blog de isanacode.com desde el propio iPhone y cuando llega a casa la remato en el Mac, porque al ser multiplataforma la tengo en Mac, la tengo en iPhone. Ulises, me ha encantado, chicos, para todos aquellos que seáis redactores, escritores, que estéis escribiendo un libro, que escribáis cualquier cosa, os gusta tener una libreta digital súper completa, Ulises es vuestra aplicación. La probaré. Pruébala y ya me cuentas, ya nos cuentas en el siguiente programa, Jaume. Bueno, continuamos con Midlight. Esta aplicación ya es más sencillita, pero también de productividad. A mí me gusta mucho porque ya sabéis que tenemos que mantener la premisa número uno de productividad, es mente como agua. Cualquier cosa que tengamos en la cabeza la hemos de escribir en una libreta, en una aplicación, donde sea, pero lo hemos de sacar para que no nos estorbe en la tarea que estamos realizando en ese momento, ¿no? Ya sabéis que somos multitarea hasta cierto punto, si tenemos muchas cosas en la cabeza nos atabalamos, ¿no? Pues bien, esta aplicación me ha gustado mucho porque tus ideas las puedes crear en un, convertir en un mapa mental, con esta aplicación que os digo de Mindly. Nada, tan sencillo como que tú creas esferas y puedes crear órbitas en base a cada esfera y subórbitas, bueno, así hasta donde tú quieras, y una vez tengas tu mapa mental, lo puedes exportar en PDF, lo puedes imprimir y tal. Una aplicación sencillita, pero que me parece muy potente para estructurar y darle forma a esas ideas que tenemos en la cabeza. Mindly. Ya la estoy bajando porque me hace falta. Sergio, ¿hoy traes juego? Por supuesto, llama, no me olvido de los gamers. Traigo un juego que se llama Lode Runner 1. Es un juego que es una adaptación, es un remake de un juego clásico retro de antaño, de 1983. Un juego que tiene una comunidad enorme detrás, es un juego de plataformas, pero que, pues bueno, ha vuelto a modo de juego nuevo, a modo de remake, y que es bastante interesante. El juego tiene un montón de niveles donde nosotros vamos a poder coger los objetos del escenario. Cuando los hemos cogido todos, abre una puerta, ¿vale? Bueno, hasta aquí bastante trivial, un juego de plataformas. Lo interesante es que hay una comunidad tan enorme detrás que en la propia aplicación, en el juego, tenemos un modo ya no solo para jugar al modo historia de todos los niveles, sino que tenemos un modo para crear niveles. Podemos crear nuestros niveles, compartirlos con nuestros amigos para decirle, venga, a ver si este te lo consigues pasar, Jauma, por ejemplo, ¿no? Además, como os decía, hay una comunidad enorme detrás que crea sus propios niveles, que crea torneos, que crea campeonatos. Es un auténtico juegazo de plataformas. Yo os aconsejo que le echéis un vistacillo, es completamente gratis, que os va a dar horas, os puede dar, ojo, horas de diversión, y también os puede quitar mucha productividad, vosotros mismos, ¿eh? Bueno, esto ha sido todo por esta semana, Jauma. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de enciclopedia offline Dash, la aplicación multiplataforma Ulises para crear notas, textos y documentos y exportarlo a diversos formatos. La aplicación de productividad Minlay. Podremos convertir nuestras ideas en un mapa mental y exportarlo en PDF o imprimirlo. Y el juego de plataformas Lode Runner 1, con un montón de niveles y la posibilidad de crear nuestros propios niveles y participar en torneos. Sergio, ya queda muy poco para la conferencia de desarrolladores de Apple. Gracias por tu selección de hoy y te esperamos en el estudio la próxima semana. No me he dejado nada, ¿no? Perfectísima nota, como siempre. Yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territorio Mac, cuando ya sabremos definitivamente qué nos ha presentado la Worldwide Developer Conference. Tengo muchas ganas. Si mientras tanto queréis más información, tenéis en isenacode.com aplicaciones y todo lo que queráis. Un besito, guapos y guapas. Chao.